Boletín informativo de Radio Placeres, un resumen de los acontecimientos importantes en los territorios del mal llamado Chile. En este boletín revisaremos los hechos relevantes acontecidos durante la semana entre el 1 y el 9 de octubre en nuestros amados territorios. Realizan velatón para exigir justicia por muerte de mujer haitiana. Domingo 1 de octubre del 2017. Diversas comunidades de migrantes en Chile realizaron una velatón en la Plaza de Armas de Santiago para exigir justicia por la muerte de Joan Florville, una joven haitiana que murió tras ser detenida el pasado 30 de agosto por el supuesto abandono a su hija de 2 meses de edad. La Federación Internacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de Chile que desista de aplicar la ley antiterrorista contra miembros del pueblo mapuche, juzgados como presuntos autores de atentados en el sur del país. Este viernes 6 de octubre concluyó la misión de observación llevada a cabo por la Federación Internacional de Derechos Humanos, en conjunto con el Observatorio Ciudadano de Chile, quienes dieron a conocer algunas consideraciones preliminares de este trabajo. El abogado argentino Matías Duarte declaró que los procesos judiciales en el marco terrorista terminan frecuentemente en absolución y generan graves consecuencias en los mapuches, en sus líderes y autoridades religiosas por prisiones preventivas prolongadas y privación de libertad. Actualmente hay 23 comuneros imputados por ataques incendiarios, uno con resultado de muerte y asociación ilícita. En ese sentido, Duarte aseguró que los procedimientos penales en gobiernos democráticos deben ser claros y justos, por lo que preocupa la falta de una perspectiva cultural y de género en las situaciones ocurridas en Chile. Organizaciones de Derechos Humanos presentó carta a Corte Suprema con respecto a la creación y participación de Comité Policial Macrozona Sur. El jueves 5 de octubre del 2017, la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía presentó paralelamente en Temuco y Santiago, en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema respectivamente, una carta dirigida al presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch, con el fin de poner en su conocimiento la preocupación de dicho organismo ante la participación de los presidentes de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia y Concepción en el Comité Policial Macrozona Sur, convocado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, realizado con el fin de intercambiar puntos de vista que permitan la articulación interinstitucional preventiva de hechos de violencia rural, temas relacionados con la seguridad pública y estrategias eficaces de persecución penal de delitos que afecten la paz social. En este comunicado se indicó que las estrategias de persecución penal y de articulación interinstitucional preventivas definidas en dicho comité policial, en el que participaron los presidentes de las referidas Cortes de Apelaciones, pueden derivar en causas judiciales que sean de su conocimiento o de la magistratura inferior jerárquica, habiéndose perdido para tal entonces la imparcialidad necesaria para el conocimiento y juzgamiento de causas criminales. Caso Iglesias. Luego de que el 2 de octubre, 3 de los 4 presos políticos mapuche del caso Iglesias depusieran la huelga de hambre después de 118 días, el juzgado de garantía de Temuco acogió recurso de amparo el día 6 de octubre del 2017 y ordena a Alfredo Tralcal y los hermanos Benito y Pablo Trangol permanezcan internos en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y reciban tratamiento mixto por un médico y un mache. Al cierre de esta edición, hoy lunes 9 de octubre, Ariel Trangol se mantiene en huelga de hambre a la espera de la audiencia que se llevará a cabo el día de mañana 10 de octubre a las 10 de la mañana en el Tribunal de Temuco. Indica que continuará en huelga hasta que se ejerza el derecho a presunción de inocencia. Operación Huracán. Los prisioneros políticos mapuche recluidos en la cárcel de Angol Rodrigo Huanchullán Cayul y Jaime Huanchullán Cayul, detenidos en el contexto de la Operación Huracán, emiten comunicado público respecto a esta operación el día 6 de octubre del 2017. En este contexto, indican que rechazan categóricamente el montaje judicial preparado por el Ministerio Público en su caso, estrategia que obedece a intereses económicos y políticos en el territorio mapuche, que intenta inculparlos con el objeto de deslegitimar las reivindicaciones territoriales y políticas que han venido trabajando la comunidad Temucuicui durante las últimas décadas. En este comunicado indican que esta estrategia constituye para nosotros el crimen de lesa humanidad de persecución política, en donde se ha configurado un ataque sistemático de gobierno contra dirigentes mapuche por motivos raciales y de planteamiento político, a través del encarcelamiento, tratando burdamente de relacionarnos con atentados terroristas. En Machi Celestino Córdoba Tránsito, único imputado por la muerte del matrimonio Luxinger Macay, hizo declaraciones este sábado 7 sobre el juicio a través de un comunicado público. El Machi Celestino Córdoba señaló que desde que se ha dado inicio al juicio oral en mi contra, se han vulnerado y discriminado profundamente la parte espiritual, moral, cultural y la libertad de expresión de nuestro pueblo mapuche. Por lo que hoy es una gran responsabilidad la del Estado chileno ante los ojos del mundo por su actitud ofensiva y represiva a través de sus instituciones que históricamente ha ido generando la alteración espiritual, individual y colectiva de nuestro pueblo. Esto no lo escuchas en la tele ni en los medios tradicionales.